hace más o menos, yo creo que 5 meses ya que nos reubicaron aquí en estos containers. No sé qué quieren. ¿Cómo son las condiciones? ¿Tenés baño? ¿Tenés, luz? ¿Cómo afecta el frío? Y bueno, las condiciones, medio incómodo, porque nosotros, yo por lo menos tengo una familia que somos ya, somos varios, digamos. Somos seis integrantes, así que la casa, la pieza se nos quedó chica. ¿A los seis viviendo en el container? Sí, nos dieron, los containers nos dieron con cuchetas, así con 3 cuchetas, así que cabemos bien en las cuchetas, pero es medio incómodo pasar, andar, y con tema de, qué sé yo, la comodidad, digamos, claro. La ropa hay que ver, de tratar de como, pues si está incómodo, medio incómodo, porque somos varios, ¿ves? ¿Y el frío, cómo afrontan el frío? Y él hace mucho frío, más que ahora, no sé si será porque estamos a la orilla, que corre, que hace más frío, pero aquí hace mucho frío. De mañana todos los containers amanecen congelados, todo. Claro. Así que hace mucho frío. Y Sandra, bueno, ¿cómo después de la...? Sí, ¿cómo? Sí. No, sí, continúe nomás. Después de las condiciones, bueno, a mí, gracias a Dios, me tocó casi ya cuando nos entregaron, ya estaban haciendo el tema de la cocinita y el baño compartido. Así que esperamos, habremos esperado un mes más o menos que la terminen, así que teníamos, gracias a Dios, esto para compartir, para hacerla compartido, para la cocina y el baño. Pero lo que no teníamos acá en el baño eran las duchas. Ajá. Tenemos, digamos, el baño, pero sin instalar las duchas. Así que allá nos pusieron baño para compartir. Son así otros, así como los containers, sí, que tienen baños compartidos y duchas también compartidas. Y así que esas duchas tenían agua caliente. Ahora actualmente no tienen agua caliente porque como no dio la energía, la caja era muy chica, así que ahora recién están haciendo los trabajos para bajar cables con más potencia para que puedan funcionar los calefones. Y Sandra, ¿qué les han dicho respecto de sus casas? Porque supongo que el tema del container supuestamente es algo momentáneo. Y bueno, nosotros todos los miércoles hacen reunión, pero todos los viernes no viene, digamos, el mismo responsable que viene de principio. Viene uno, así después viene el otro. Y bueno, dijeron que iban a hacer las viviendas, pero tienen que ver primero el tema del filtro, dice, así que no, el tema de la obra de la quebrada del filtro. Y recién van a ver, porque dice que no hay terreno seguro para hacer las casas y que no van a hacer las casas en cualquier lado. Así que no sé. Y mientras tanto, sí, siguen ahí en los containers. Y sí, seguimos acá. Sí, porque yo le decía, entonces si es que ahí no vieron alguna posibilidad de llevarnos a otro pueblo o qué sé yo, a la ciudad. Porque si dicen que no, acá no es seguro, no es seguro construir, y hasta cuándo vamos a esperar, no sé. Claro. Y Sandra, y respecto a sus medios de vida, digamos, cómo se venían sosteniendo económicamente antes de la luz y ahora cómo se sostienen. Y bueno, nosotros acá de mi casa, el único sostén es mi marido. Él trabaja en la empresa Los Filianes. Y bueno, yo trabajaba particular, tenía una lavandería. Y a su vez, con mi hija, hacíamos costura. Y como quedaron los lavarropas enterrados, así que digamos, lo sacamos, pero no sirven todavía. No, no están en, no, digamos, no, no lo arreglaron nada, así que no sé si sirven, no sirven. Mi marido está de a poco viendo. Ahora recién me pudo ver una sola máquina y que tengo que comprar los repuestos para el motor porque el motor se llenó de barro. Así que tengo que tratar de ver si puedo solucionar, porque los otros lavarropas todavía están en el barro. No los pudimos sacar todavía. Así que ya esa actividad quedó paralizada. ¿Y no han tenido así asistencia? Que yo no estoy trabajando, ¿eh? ¿No han tenido alguna asistencia oficial de decir, bueno, los ayudamos a sacar los lavarropas del barro o le damos un crédito para comprar nuevos lavarropas? Me dieron un crédito, pero de 10.000. Y con 10.000 no compro ni un lavarropa familiar. Claro. Fui a ver, pero no, ni un lavarropa familiar no me alcanza con los 10.000, así que... Y que únicamente decidir pagar algunas cuentas, porque las cuentas no esperan. Claro. Así que por lo menos eso, pagar las cuentas. Claro. Y bueno, tener paciencia, ¿qué va a ser? Y si no, ¿eh? ¿Y cuál es, bueno, cuáles son las perspectivas o las esperanzas que tienen ahí los habitantes que están viviendo en los containers? Y bueno, algunos de los que tienen su propio terreno ya están un poco contentos porque ya están empezando a demoler las casas. Así que esperemos ya que por lo menos esa obra empiece. Claro. Y porque nosotros somos los últimos, nosotros estábamos en la parte de radioestación y como también tienen el proyecto del tren... no quieren volver, que nos reubiquemos de nuevo ahí. Bien. Pero yo digo, si no hay no tienen terreno, nos deberían igual hacer la casa, si nosotros no vamos a hacer ningún impedimento. Si ellos dicen que van a trabajar para la gente de Volcán, el ferrocarril, yo le digo, nosotros tenemos construcciones ahí hechas. Y yo le digo, mi idea era de que ellos, digamos, nosotros podamos utilizar esas construcciones, ¿ves? Por ejemplo, para poner un restaurante, tenemos dos piezas grandes nosotros ahí, que una la hice yo y la otra mi yerno. Y no, hasta ahora no hay respuesta por ese tema, ¿ves? Porque ellos dicen que tenemos que salir y ellos van a hacer, ellos, digamos, es un trabajo que lo hacen ellos, ¿ves? Claro. Digamos... que no tenemos que estar nosotros ahí. Así que no sé qué harán de nosotros. Sandra, con esto que decías, porque me llama la atención, esto que decías de que dicen que no hay tierras, pero uno ve Volcán y Volcán tiene hacia alrededor, hay mucha tierra, claro que son... terratenientes, digamos, son tierras que le pertenecen ya a algunas familias más adineradas, pero tierras, por lo menos para alguien que pasa por la ruta, ve el pueblo y ve alrededor un montón de tierra. Y sí, pero no dan solución. No, dijeron que iban a hacer acá, donde están los containers, iban a hacer las viviendas, pero no, como no está todavía apto para hacer vivienda toda esta parte, por el tema que el río también, cuando bajó el volcán, se ablandó todo, se está desboronando. Ajá. Así que no, y por los, no sé si qué arreglo habrán logrado con otras, digamos, con esas tierras que ya están ocupando, porque en primer lugar nos dijeron que nos iban a hacer casa ya cerca de Vialidad. Ahí hay un espacio ahí que iban a hacernos ahí y después dijeron que no, así que no sé, un día dicen una cosa, otro día otra cosa, ¿no? Claro, y hay que tener paciencia. Claro. Y mientras tanto ustedes continúan ahí todos estos meses en los containers. Y sí, acá nomás. Aquí. Bueno, Sandra, agradecemos muchísimo la entrevista. La verdad que queríamos, bueno, esto, contar un poco desde un habitante de la zona cuál era la realidad por la que se estaba viviendo y un poco dar a conocer esta realidad. A veces ayuda también a que se agilicen algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí todo nuestro apoyo y seguramente nos volveremos a contactar con vos, con Donato Cachambi, de aquí un tiempo para ver si ha habido o no ha habido avances respecto de la restitución para los habitantes de Volcán. Claro, sí, ojalá que sí. Solo hay que tener fe, ¿eh? Claro. Que algún día nos solucionen, porque acá por lo menos la mayoría está sin estas cocinitas y baños compartidos. La mayoría no lo tiene, así que yo no sé cómo se arreglan para cocinar, mira. Porque tampoco le sacaron el comedor. Al principio le daban, así sí. Que y ahora ya no. Así que no sé cómo hacen para cocinar a esa familia. Algunos tienen dentro de los módulos las cocinas. Y más que algunos tienen varios chicos, así que imagínese la cocina, la cama, todo ahí. Claro. Es medio feo, Claro. Y bueno, los baños los tienen afuera, son compartidos, bueno, entonces no habría tanto problema. Pero los chicos, sacarlo a medianoche al baño. Claro. Con el frío que hace, volver de nuevo a la casa, cama. Igual bañarse y salir en todo el frío. Para la casa, se enferman. Claro. Casi continuamente todos viven resfriados, gripados. Claro, me imagino. Es medio difícil, Me imagino. Sí. Así que esperemos que todo pase. Esperemos. Bueno, Sandra, sí. Muchísimas gracias por la entrevista y como digo, nos vamos a seguir en contacto. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Sandra López, de una residente de allí de Volcán, importante, interesante poder dar el punto de vista de la realidad de Volcán desde alguien del territorio, ¿no? Sí, y Donato Cachambi nos contaba al iniciar el programa esto, que las familias están saliendo adelante por sí sola a través de sus propios medios. Es terrible lo que está pasando y a esta altura del año, estamos en julio y todavía no tienen respuestas. Algunos containers sin cocina, sin agua caliente, es terrible. Con los fríos que hacen la quebrada de casi todas las mañanas, vos tenés una plancha de rocío que se ha transformado en hielo, entonces es verdaderamente una vida muy dura. Tanto más dura si estás viviendo en un container y no en las casas que construidas de acuerdo a la usanza del lugar, ¿no? Con adobe y otras cuestiones que permiten ser más aislantes que, bueno, el frío metal de un container, ¿no? Claro. Así que, bueno, hemos hecho dos entrevistas, pero dos entrevistas interesantes desde dos puntos de vista, ¿no? Desde la vida cotidiana de quien ha sufrido la realidad de la luz y, bueno, y la inacción posterior. Y luego, primero, Donato contándonos una realidad más general y, bueno, como veíamos ahí o lo comprobábamos, el tema de que los terratenientes de la zona. Se dice que no hay tierras y vos decís, pero si Volcán está rodeada de tierras. Claro, el problema es que la tierra y las vaquitas son ajenas, como cantaba Atahualpa, ¿no? Bueno, vamos a un intermedio musical. Panchito anda sacando de alguna bolsa de comida. No te olvides esta vez de apagar la luz de aire y nos encontramos para el próximo bloque. Alturas que miran tus pies. te volví a brindar. Por la mañana hay que mirar tu cerro, son como el eco que un poema dejó. Son mil aromas, mil colores nuevos. Es la esperanza que tu amor me dio. Hay mil maneras de cantarte, Jujuy. El ceibo hasta el cardo. Canto a la tierra de mi querencia, un cielo azul mayor. Canto a la tierra de mi querencia, un cielo azul mayor. Es el poncho que el tiempo tejió, rueca que hilaba las manos de Dios. Eco de sombra repica en el habla, picada antigua, pedazo de sol. Tal vez el aire de tu nombre verde, tal vez seas patria atardecida de afán. De agua, pañuelito blanco, india, simiente, pachamama y más. Hay mil maneras de cantarte, Jujuy. El ceibo hasta el cardo. Canto a la tierra de mi querencia, un cielo azul mayor. Canto a la tierra de mi querencia, un cielo azul mayor.